Radio Ubrique. Deportes. 6:15 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en la tarde de hoy hablando de fútbol y de baloncesto, porque el fin de semana nos ha dejado noticias de todo tipo en lo referente a estas dos disciplinas deportivas. En principio, en lo que concierne al fútbol, tenemos que hablar de dos partidos que se disputaron este fin de semana. La victoria del Ubrique Unión Deportiva Senior en casa del colista de la Unión Polideportiva El Puerto. Una victoria que le sirve para sumar 3 puntos a los que ya tenía y superar en la clasificación al Rayo Sanluqueño, equipo que a su vez caía en esta jornada ante el conjunto de La Salle de Puerto Real. Lo supera en puntos, lo supera en la tabla y asciende ya el Ubrique Unión Deportiva hasta la sexta posición. Puesto pues que mejora lo que ha tenido últimamente, es obvio, y que le da la posibilidad todavía matemática incluso de saltar a la tercera posición. Es muy complicado, pero con las dos jornadas que quedan pendientes, dos victorias, seguro que dejaría al Ubrique Unión Deportiva más arriba todavía, porque sus rivales, aparte de enfrentarse entre sí, también descansan en estos dos últimos partidos. El Ubrique Unión Deportiva, que ganó por 2-3 en un terreno que a priori puede parecer asequible, pero que lo ha sido así durante la mayor parte de la temporada para los rivales de esta tercera andaluza, pero que en estas últimas jornadas pues había causado más de un quebradero de cabeza a los equipos de la zona de arriba, los equipos que ocupan la vanguardia de la tabla. Incluso alguno de ellos se dejó puntos, como es el caso del líder en el campo de la Unión Polideportiva El Puerto. El Ubrique Unión Deportiva comenzó ganando. Antes del descanso veía cómo les remontaban. Se ponía el equipo local con un 2-1, aunque en el último suspiro de esa primera mitad conseguía empatar a 2. Ya en la segunda parte conseguía el tercer gol y un resultado corto, viendo los méritos de uno y de otro equipo. El Ubrique Unión Deportiva creó innumerables ocasiones claras, tanto en la primera como en la segunda mitad, pero fue incapaz de romper el partido. Eso hizo que los últimos minutos del mismo, la Unión Polideportiva del Puerto tuviera opciones incluso de igualar el tanteador, ya que se dedicó a colgar balones sobre el área ubriqueña, esperando que en cualquier momento un fallo defensivo o un golpe de fortuna le permitiera encontrar que uno de sus jugadores encontrara el balón en una posición ventajosa y lograra empatar. Sin embargo, no fue así, y felizmente el equipo de Mario Casillas se trajo esa victoria del Puerto de Santa María, del campo, en este caso, municipal del Juncal. De esta manera, ya decimos, suma su 14ª victoria de la temporada, 48 puntos, y veremos si en estas dos últimas jornadas consigue escalar alguna posición más. Por cierto, que el Ubrique Unión Deportiva va a jugar este fin de semana y además está intentando adelantar el partido de lo que sería la última jornada, que está previsto no para el siguiente, sino para el dentro de dos fines de semana, adelantarlo para que de esta manera terminen una semana antes la competición. Además de eso, el Ubrique Unión Deportiva Benjamín también jugaba el pasado viernes el partido de vuelta de esa fase de ascenso a la segunda andaluza, lo que es la primera ronda de ascenso a la segunda andaluza, en donde pues se enfrentaba Liberación. El partido de ida cayó por 0-1 aquí en Ubrique, y en este de vuelta los nervios quizás le pasaron una mala factura al conjunto ubriqueño. En este caso, pues el partido no comenzó excesivamente mal para el Ubrique Unión Deportiva, aunque eso sí, el equipo local, el Liberación, se puso con un 2-0, pero en cuanto a juego, el Ubrique Unión Deportiva estaba generando muchas ocasiones. Logró acortar distancia e incluso llevar un balón al palo, pero desde el minuto 15 de la primera parte hasta el descanso, el equipo se vino abajo, todo empezó a salir mal, muchos nervios y bueno, pues en este caso Parece que la derrota vino más por cuestiones de cabeza que de juego del propio Ubrique Unión Deportiva, que se fue al descanso cayendo por 6-1 y que ya la herida estaba hecha en la segunda mitad, aunque mejoró algo en su juego, no pudo remontar un partido. Un partido donde, sin duda, la poca experiencia en encuentros de esta entidad hizo que o lo pagaran en exceso los jugadores del Ubrique Unión Deportiva, que de esta manera cerraban ya la temporada. La derrota, sin duda, no oscurece el buen papel que ha hecho el equipo en esa tercera andaluza Benjamín, donde, como decimos, hasta casi el último momento estuvo luchando por la liga, y donde pues esa falta de experiencia, ese exceso de nervios quizá, de ganas de agradar, le pasará factura, como hemos dicho antes, en este segundo partido de vuelta. Y en baloncesto, también muy buenas noticias. El Cabo Mini conseguía igualar las semifinales ante Adesa 80. Victoria por 58-55 aquí en Ubrique, en un gran partido de los de Juan Luis Esteban, que todavía tendrán opciones. O han salvado ese primer match ball, tendrán opciones de meterse en la final y por ende en el campeonato de Andalucía. Una final que en principio estaba prevista para mañana miércoles, aunque todavía no podemos confirmar ni fecha ni hora. Ya veremos cuándo se disputa. Se fuerza ese tercer partido, que se tendrá que jugar en Sanlúcar de Barrameda, y ahí es el momento en el que puede dar la campanada el conjunto ubriqueño. Una victoria en Sanlúcar, como decimos, le metería de cabeza en la final, donde ya le espera el Club Baloncesto San Fernando, y de paso conseguiría el pase al Campeonato de Andalucía. Siempre es complicado, ya nos lo decía su entrenador Juan Luis Esteban la semana pasada, lo iban a intentar porque veían opciones, pero enfrente van a tener un equipo que va con la presión de esa obligación de estar en el Campeonato de Andalucía, ya que son los vigentes campeones, el equipo, la de esos 80, que ganó el año pasado ese Campeonato de Andalucía en la categoría mini. Y por otra parte, el Cabo Junior también daba el do de pecho este fin de semana, este sábado, donde tenía esa doble jornada dificilísima, con ese partido primero en Algeciras, donde consiguió, contra pronóstico, la victoria 65-75 ante el Club Baloncesto Algeciras. Le igualaba victorias y le sobrepasaba en la clasificación por el Vascaverat, ya que la diferencia entre ambos era de 7 puntos en el partido de ida y ahora aumentaba hasta 10. Se ha dado la situación de que con esta victoria del Cabo y la que se le ha añadido por su choque ante el DKV San Fernando, que finalmente no se disputó por incomparecencia, se ha dado un cuádruple empate en la parte alta de la tabla, a excepción del Club Baloncesto San Fernando, que ya tenía su plaza, su primera posición. El segundo, el tercero, el cuarto y el quinto han terminado con el mismo número de victorias. El que ha salido beneficiado de todo eso ha sido, en primer lugar, el Cabo, porque pasaba de la quinta posición a la segunda, mientras que le acompañarán el Ciudad de Algeciras y el Medina Sidonia en la final a cuatro que se va a disputar en San Fernando. Tarifa finalmente se queda fuera. Pues estos son algunos de los temas que queremos tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. El Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Ubrique continúa llevando a cabo el proceso participativo sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique. Acude a informarte sobre el PGOU y opina sobre la ubicación ideal para el nuevo recinto ferial. Resuelve todas tus dudas en torno al planeamiento ubriqueño asistiendo a las distintas reuniones que se van a celebrar en todas las barriadas ubriqueñas. Este martes 24 de mayo, la cita es en el Colegio Fernando Gavilán, de 8:30 a 10 de la noche. Están invitados a asistir especialmente los vecinos y vecinas de la zona Misión Rescate. Floristería La Margarita. 15 años al servicio de nuestros clientes avalan nuestro compromiso. Le ofrecemos las mejores flores, diseños realizados con esmero y cariño y con un trato personalizado. Ahora nos trasladamos para mejorar nuestro servicio. Próximamente le atenderemos en Avenida de Cádiz número 1,

6:30 de la tarde, vamos a quedarnos con el fútbol. Vamos a comenzar nuestro repaso a los dos partidos que se disputaban el pasado fin de semana. El viernes el encuentro Benjamín y el domingo el señor. Pero antes comentar que hoy van a tener lugar las semifinales del 35º trofeo del Petaquero de Fútbol 7. A las 9 de la noche se van a enfrentar Hermepiel e Ibercumbre y a las 10 lo harán Pielframa y Caché Artesanos. Penúltima parada de cara a esa finalísima que se va a disputar este viernes a las 9 de la noche también en el campo de fútbol 7. Y con ello pues se cerrará esta 35ª edición del trofeo del Petaquero. Por cierto que mañana también es el sorteo del número de preinscripción de los cursos de natación de la piscina. Nosotros ya desde aquí lo adelantaremos el número agraciado para que ya los usuarios puedan empezar a formalizar esas inscripciones. Bien, nos quedamos en primer lugar con ese partido entre la Unión Polideportiva El Puerto y el Ubrique Unión Deportiva, que se celebraba en la matinal del pasado domingo. Un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva, sobre el papel, tenía esa obligación de ganar en casa del colista, aunque, como hemos comentado antes, esta temporada, sobre todo en esta segunda vuelta, estas últimas jornadas, muchos equipos de la zona baja, de la zona alta, se han dejado puntos en el Puerto de Santa María ante este equipo. Ha resistido, digamos, o se le ha atragantado a más de uno. El Ubrique Unión Deportiva salió creando ocasiones, pero ocasiones claras, ocasiones de mano a mano de los delanteros ubriqueños, de los jugadores ubriqueños frente al portero portuense. Mientras que ellos estarán más por un juego con más tensión, con más protesta, pero sin quitar mucho la portería local. En el minuto 8, en este caso, se adelantaba el Ubrique Unión Deportiva, una jugada por banda que terminaba pues con un balón al centro y remate de Lolo, que adelantaba a su equipo. Sin embargo, tan solo 5 minutos después, la Unión Polideportiva El Puerto empataría de córner, y en el minuto 33, Alegre conseguía darle la vuelta al marcador y poner a su equipo por delante, el 2-1, con un tiro lejano. Por suerte para el Ubrique Unión Deportiva, suerte entre comillas, porque ya decimos, seguía creando muchas ocasiones, pero no tenía efectividad. En el minuto 44, una buena jugada trenzada terminaba con un taconazo de Luis para Paco, que conseguía poner el empate en el marcador antes del descanso. En la segunda, así se iba el partido al descanso, tras el paso por el vestuario, se siguió la misma tónica, con suerte para que el Ubrique Unión Deportiva, que en el minuto 58, tras una jugada de Luis por banda con balón al centro de nuevo, era rematado por Paco y se ponía con esa ventaja, 2-3 en el marcador. Ocasiones para Raúl, para Paco, para Lolo, para Trujillo, ocasiones claras que no terminaban de materializarse. En estos últimos minutos ellos optaron ya por mandar balones al área ubriqueña con la esperanza de conseguir empatar en algún balón suelto, es decir, bombeando balones al área, balones largos, con la idea eso de coger algún balón suelto y conseguir empatar al menos al Ubrique Unión Deportiva. Pero eso no fue así. Finalmente no lograba empatar. El equipo de Mario Casillas se llevaba la victoria. Como hemos dicho antes, una victoria importante porque le sirve para escalar una posición en la tabla clasificatoria y subir hasta la sexta plaza en detrimento del Rayo Sanluqueño, que era el conjunto que la ocupaba hasta ese instante. El Rayo Sanluqueño no pudo vencer en Puerto Real, cayó ante el conjunto de La Salle por 5-0. Y el Ubrique Unión Deportiva, como decimos, que en principio, con el objetivo ya cumplido, este domingo va a disputar su último partido en casa ante el Club Deportivo Cañorrera, partido con el que va a cerrar la temporada en el Antonio Barbadillo. El encuentro se va a jugar el domingo a las 6 de la tarde y cabe destacar, como decimos, que en este caso todavía tiene opciones de subir alguna posición más en la clasificación. Si gana estos dos partidos y vemos como algún rival puntos va a perder seguro, de los que tiene ahora mismo más cerca, porque tienen que descansar y además se van a enfrentar algunos entre ellos. Tal como está la liga, porque todavía no tenemos campeón, ahora mismo solo hay un punto de diferencia, es la Salle de Puerto Real el que se ha puesto en cabeza, pero eso sí, disputando un partido más que su rival, que el conjunto del San Fernando Club Deportivo B. Vamos a repasar los datos del encuentro que se disputaba, como decimos, ayer en el domingo, perdón, en el campo municipal del Juncal. Y en este caso, pues el Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11: Adrián en la portería, Barra, Lola, Paco, Juanmi, Lolo, Trujillo, Quisco Trujillo, Curro, Pedro Pablo, Carlos Gil y Javi Orellana. Ese fue el 11 titular en este partido, en el que llegaron los cambios bien prontos, porque en el minuto 35 ya Luis tuvo que sustituir a Lola, mientras que en el descanso Antonio Domínguez, Peluca, entraría por Pedro Pablo y Aníbal lo haría por Juanmi. Posteriormente Mario también sustituiría a Curro en el minuto 57 y Raúl Alguacil haría lo propio en el 68, entrando por Lolo. Comentar también en este partido que con los dos goles que consiguiera que consiguió el domingo, Paco se convierte ya en el máximo goleador del equipo, con 10 dianas, y eso que, como hemos dicho, se ha perdido casi la mitad de la temporada, pues en las que estuvo de baja. En cuanto a la jornada, nos dejaba los siguientes marcadores: La Salle de Puerto Real 5, Rayo Sanluqueño 0, Unión Deportiva Torrecera 3, Asociación Deportiva Pueblo Nuevo 1, Unión Polideportiva del Puerto, como ya hemos sabido, Ubrique 2, Ubrique Unión Deportiva 3, Club Deportivo Cañorrera 0, Club Deportivo Bejer Balompié 2 y Federico Mayo 5, Unión Deportiva Tarifa 3. En este caso, la clasificación tras esta antepenúltima jornada se encuentra de la siguiente manera: La Salle de Puerto Real líder con 58 puntos, uno más que San Fernando B, pero habiendo disputado un partido más. Bejer Balompié tiene 54 puntos, en tercera posición también ha disputado un partido más, al igual que Tarifa, que tiene 53. Juventud Sanluqueña 51. Y Ubrique Unión Deportiva en sexta posición con 48. De todos estos equipos, ya decimos, Tarifa, Bejer y La Salle han disputado un partido más que San Fernando B, que Juventud Sanluqueña o que Ubrique Unión Deportiva. Con 47 puntos tenemos al Rayo Sanluqueño, 46 al Federico Mayo, 38 al Atlético San Roque, 36 Juventud de Prado de Rey, 32 Pueblo Nuevo, 32 Cañorrera, 30 Unión Deportiva Torrecera y 23 puntos Unión Polideportiva El Puerto. La próxima jornada, como hemos dicho ya, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al Club Deportivo Cañorrera, el partido a las 6 y de la tarde, se disputará en el Antonio Barbadillo. Estamos pendientes de contactar con algún protagonista, pero estamos teniendo problemas con la comunicación para bueno, conocer algo más sobre este partido que se disputaba en la matinal del pasado domingo. Vamos a seguir intentándolo, pero vamos a dejar ya lo que es esa categoría senior y nos vamos a meter pues con la categoría a Benjamín, que nos aquí el tiempo, como saben en radio, el tiempo es oro. Pues en este caso vamos a hablar de ese partido que disputaba el Ubrique Unión Deportiva Benjamín ante el Liberación, partido de vuelta de esa fase de ascenso a la segunda andaluza, lo que es la primera ronda de esa fase de ascenso a la segunda andaluza. 9-4 fue el resultado final de un partido en el que un encuentro que se le fue al Ubrique Unión Deportiva prácticamente en cinco minutos, ya lo explicamos. Nada más empezar, el conjunto local se puso por delante en el minuto 2, pero cabe destacar que esto no es una normalidad en esta categoría. A pesar de ello, el Ubrique Unión Deportiva tuvo muchas más ocasiones que su rival y estaba desplegando un buen juego. En una contra conseguían aumentar esa diferencia y ponerse con un 2-0, y tampoco se vino abajo el Ubrique Unión Deportiva. En este caso, en el minuto 17 lograba acortar distancias a través de Adriano Venegas, y ahí vino digamos los mejores momentos del Ubrique Unión Deportiva, que en este caso incluso estrelló un balón en el palo que podía haber supuesto el empate. Pero a partir del minuto 15 las cosas se torcerían, todo comenzaría a salir mal. Muchos nervios, quizá las ganas de agradar, la presión de un partido donde se estaban jugando ese ascenso, pasó factura a los jugadores ubriqueños. Los locales consiguieron ponerse con un 3-1 en un gol dudoso que el colegiado dio por válido. Luego, en un centro que se envenenaba y terminaba convirtiéndose en gol, los jerezanos se ponían 4-1. Sacaba de centro el Ubrique Unión Deportiva, estamos hablando prácticamente eso, en 5 minutos sacaba de centro, tocaba dos veces y volvía a haber un fallo atrás, penalti en contra y 5-1. Y al descanso, como decimos, se iba con ese 5-1 en el marcador. Varapalo para el conjunto ubriqueño, que veía como prácticamente se le había torcido el partido en 5 minutos el partido y la eliminatoria. Desmoralizados en la segunda mitad, el conjunto ubriqueño mejoró su juego y pudo ir acortando distancias. En este caso, los goles vendrían por parte de Ricardo Galán, de Dani Borquez o de Adrián Gómez, pero como decimos, ya la remontada se hizo imposible. La herida ya estaba hecha en esa primera mitad, y una eliminatoria que le sirve, hay que sacar conclusiones positivas, le sirve al Ubrique Unión Deportiva pues como experiencia sobre todo, porque ha sido una temporada completa en la que el equipo ha jugado bastante bien, y quizás en esos momentos clave los nervios, la falta de cabeza, es la falta de control, ¿no?, de dominio de situaciones de este estilo, es la que le ha impedido mostrar más resistencia al conjunto de Liberación o incluso haberlo superado en las semifinales. No ha demostrado, perdón, a pesar de esta goleada que estamos hablando, no ha demostrado el Liberación ser mucho mejor que el Ubrique Unión Deportiva. Bueno, pues así terminaba ese partido, como decimos, perdón, y lo que es la fase de ascenso de segunda Benjamín, estos partidos de vuelta de la primera ronda han terminado con estos partidos, con estos resultados: Villamartín 5, Safa San Luis 3, Monitores Algeciras 4, Gédula 3, Águila 4, Atlético Algecireño 8, Domingo Sabio 0, San Roque 3, Juventud Palmones 4, Barbate 4, Barriada La Playa 6, La Salle de Puerto Real 1 y Roteña 5, Mentidero 0. Pues en este caso son los equipos del Safa, de Liberación, Monitores Algeciras, Atlético Algecireño, San Roque, Juventud Palmone, Barriada La Playa y Roteña, los que logran el pase a la siguiente ronda. So good. I wanna hold her, wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over cause I'm all alone. I need excitement, oh I need it bad. And it's the best I've ever had. I wanna hold her, wanna hold her tight. Get teenage kicks right through. Y vamos a recordar también que en este fin de semana se han jugado pues partidos interesantes ya en lo que se refiere al fútbol más modesto. Por ejemplo, en lo referente ya a la lucha o el ascenso a segunda B, hay que destacar que el conjunto del San Fernando, que en este caso jugaba en casa ante el equipo catalán Barcelones del Europa, empataba a un gol. Ahora habrá que esperar esos partidos de vuelta para ver si consigue pasar esa primera eliminatoria que enfrentaba a los terceros el conjunto isleño. Y por otra parte, en la segunda andaluza se cerraba la temporada, donde se sabe que el Jerez Deportivo Fútbol Club va a ascender directamente a División de Honor sin pasar por Primera División, mientras que en lo que se refiere a Primera Andaluza no se tiene muy claro cuántos equipos van a ascender, todos los que sean necesarios hasta completar los 18 equipos de esa categoría. Así que veremos cómo se hace, porque esto incluso puede afectar, según el número de equipos que suban, de esta segunda andaluza, ya saben que es la categoría a la que ya ha conseguido el ascenso el Ubrique Unión Deportiva. Vamos a ver si cómo se queda compuesta la categoría, si una gran mayoría de ellos el año que viene pues ya militan en esa primera andaluza. Pues nada, este ha sido el repaso que queríamos darle al fútbol. Seguimos pendiente, como decimos, de intentar contactar con protagonistas para hablar de este partido, pero vamos a tener que pasar a otra cosa, si lo podemos contactar de aquí al final del programa, pues hablaríamos o repasaríamos, es importante conocer de primera mano pues cómo fue ese partido entre la Unión Polideportiva El Puerto y el Ubrique Unión Deportiva, que terminó con victoria de los nuestros por 2-3. Volvemos a recordar, ya para cerrar este capítulo de fútbol, que esta noche se disputan las semifinales del 35º trofeo del Petaquero de Fútbol 7. A las 9 de la noche se van a enfrentar el Hermepiel e Ibercumbre, mientras que a las 10 se verán las caras Piel Frama y Caché Artesanos. Nosotros dejamos el fútbol y nos adentramos en el deporte de la canasta, también para conocer lo que nos ha dejado este fin de semana. Sin duda ha sido un muy buen fin de semana para los intereses deportivos de los equipos del Cabu. Llegaba el Cabu Junior con, no llegaba con mucha esperanza de lograr el pase clasificarse entre esos cuatro primeros de la categoría, pues para lograr meterse en la final a cuatro. Pero bueno, había esperanza, era reducida, pero había esperanza de conseguir una victoria importante en Algeciras y darle la vuelta a la situación, una situación que se le complicó con la derrota en casa con el Club Baloncesto Medina Sidonia. Pero la verdad es que viendo la clasificación de lo que ha sido esta liga regular junior de nivel B, nos sorprende ese cuádruple empate entre Cabu, Ciudad de Algeciras, Medina Sidonia y Olimpia Tarifa por tres plazas para la final a cuatro. Nos da una idea de lo emocionante que ha sido esto, estas últimas jornadas. Vamos a conocer algo más de lo que ocurría en Algeciras, donde, como hemos dicho, el conjunto del Cabu ganaba por 10 puntos arriba a un rival directo como el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras. 65-75 fue el marcador, lo que le ha permitido meterse en esa final a 4. Tenemos al otro lado del teléfono al entrenador del Cabu Junior, a Paco Fernández. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya final de liga regular que ha habido en esta categoría. Como decimos, tres plazas de play-off se han decidido por el Vasca Berach, ¿no? Sí, al final la verdad es que nos hemos complicado un poco la vida con la derrota tonta que hemos tenido, ¿no? La de Jerez y aquí contra Medina, que son derrotas que no entraban dentro de nuestros planes, y además también al verse retirado Ceuta también nos ha perjudicado. Nosotros habíamos ganado dos partidos y esta gente habían perdido algunos con él, entonces al retirarse pues le quitaron a todo el mundo las derrotas y las victorias y a ellos las benefició. Ellos habían perdido con ellos allí en tu casa, en Ceuta, nosotros habíamos ganado, y un poco también las lesiones y eso pues nos ha perjudicado bastante, ¿no? Al final la verdad que ha estado emocionante y todo dependía toda la temporada al final de 40 minutos, ¿no? Llegaba al cabo ese partido de Algeciras, digamos, un poco deprimido porque la derrota en casa ante Medina os complicó muchísimo las cosas hasta el punto de que ya lo veíais todo muy difícil y lo veíais todo negro, ¿no? Sí, pero te digo, de esa derrota nosotros, se lo comenté yo a los chavales, digo, mira, aquí es fundamental ganar hoy contra Medina, pasa que la cosa se fue torciendo de tal manera que fue imposible, ¿no? Igual que el otro día se enderezó desde primera hora, pues aquel día fue cuando las cosas no salen bien, está el equipo arriba, le entran triples que yo creo que es la vida, que yo tuve un porcentaje altísimo y fue casi imposible, ¿no? Tuvimos también para poderlo, igual que lo perdimos, pues se podía haber ganado, que si sí, que si no, cuando no se tiene desde primera hora las cosas claras y no se van por ellas, pues sí, suele pasar eso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el otro día sí teníamos que era sí o sí y al final pues fue sí que sí, ¿no? Uh-huh. Y el día de Medina yo creo que no lo tenían ellos muy claro de que había que ganar, parecía ya que aunque perdiésemos estábamos clasificados, como yo decía, no lo tenía, yo sí lo tenía claro de que no estábamos clasificados y se nos complicó, pero bueno, la verdad que el otro día me sorprendió, yo creo que el mejor partido que hemos hecho en toda la temporada. Uh-huh. Se jugaste y la única baza que os quedaba, que era ganar al Algeciras, no cabía otra, y no sé si te ha sido muy difícil recuperar mentalmente al equipo para este partido de tanta exigencia, ¿no? Bueno, estuvimos hablando, ¿no?, durante la semana que era, como te digo, ganar o ya nos despedíamos, ¿no?, de la temporada, y la verdad que entraron, yo creo que bastante mentalizados, y la semana yo creo que influye un poco todo, ¿no? La semana se había entrenado bien, ellos tenían claro que tenían que ganar, y aunque a veces vayas con la presión, pero también te sirve de que tienes que salir desde el primer momento a darlo todo y a ganar y punto, ¿no? Pero te digo que también se reúnen una serie de circunstancias en el juego que en detalles que al final son los que deciden, ¿no? Y esta vez pues la balanza cayó hacia nuestro lado, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue el partido en Algeciras? Pues te digo que desde primera hora se nos puso, salimos con un parcial de 6-0, de 6-0, después nos pusimos 10-2, y desde primera, yo creo que influyó de que ellos, como habían ganado en Ubrique, ahí los veía yo muy, ya se lo comenté a ellos, mira, los veo bastante relajados, ellos allí un poco como flotando en el aire, ¿no? Como si aquello no fuese con ellos. Digo, uh-huh, mira, los veo, si nosotros somos capaces de salir, pegar un buen arreón, le va a costar trabajo, que eso es lo que suele pasar. Tener que ganar más de una vez los partidos es complicado. y a ellos les pasó eso, nos pegamos un arreón al principio, nos fuimos de parcial, como te digo, de 8-10-2, después nos fuimos 14-16-4, y al descanso nos íbamos ganando de 20 o de 20 algo, que fue... Entonces ya a ellos le costó en el tercer periodo igual, ganábamos de 17 o... Y ya ellos, quiera o no, eso, tener que ir siempre remando contra corriente, eso ya un momento ya no es solo físicamente, sino psicológicamente te va desgastando. A pesar de eso, claro, ellos tuvieron que jugar, llegó un momento que ya tienes que arriesgar, tiraron, le entró y nos pusimos a tres, ¿no? Que decíamos, a ver, después de todo... Pero el entrenador de ellos cometió un error, como muchas veces cometo yo, que él se veía que aquello ya lo tenía en las manos, y hicimos un par de contraataques, y al segundo, pues digo que había pasado, que eran pasos, se encabronó un poco con el árbitro, y al final le pitaron dos técnicas seguidas, yo creo que fue donde nos dio ya la vida del todo, ¿no? Uh-huh. Y cuando la cosa más achucha está, él fue el que nos dio aire, ¿no? Uh-huh. Tontamente, porque la verdad es que no habían tío, había clarísimamente que no habían tío paso, el jugador nuestro se echó el balón para adelante y no un contraataque clarísimo, y pasa claro que se vieron tan cerca ahí después de haber ido perdiendo de tantos puntos y que robamos un par de balones, que nos fuimos de contraataque, que nos volvíamos a despegar, lo que te digo, psicológicamente los va machacando, incluso al entrenador yo creo que aquello le vino ya un poco grande, ¿no? Entiendo, Paco, que consideras que tu equipo nunca debería haber llegado a esta jornada con todo en el aire, ¿no? No, nosotros te digo que hombre, la verdad que la baja de Fran Añón con la lesión que ha tenido del hombro ha influido bastante, ¿no? Te queda un poco sin base, a pesar de que tenemos a un chaval de los que viene de Villamartín, que está ahí, pero claro, él no está acostumbrado todavía, lleva poco tiempo, le cuesta, está, la competición todavía le está pesando. Hombre, está tomando el peso, ¿no? Coger la base le está costando, pero está ahí, ¿no? Vamos a ver si él es capaz de dar pasito esta semana, y esas lesiones son las que nos han estropeado un poco mucho el resto de la temporada, ¿no? Lleva bastante tiempo liado con el dichoso hombro que no se le termina de arreglar, y al final pues todo se nota, ¿no? Gente que te aporta, y sobre todo la posición de base, ¿no? Uh-huh. El premio extra sin duda ha sido que habéis pasado de quedar fuera de la final a 4 a ser definitivamente subcampeones de liga, ¿eh? Sí, porque lo estuvimos mirando, lo habíamos estado viendo, ellos habían perdido de mucho algunos partidos. Nosotros, aunque hayamos perdido, siempre hemos estado ahí, ¿no? De poco, el que más perdimos fue contra San Fernando, pero bueno, San Fernando no entraba en la lotería esta, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, lo teníamos claro, que si nosotros éramos capaces de ganar por lo menos el Vázquez Averá allí en Algeciras, nos podíamos poner segundo o tercero, depende de cómo quedasen los otros resultados. Nosotros lo habíamos ganado las dos veces a Tarifa, la habíamos ganado a decir, a eso te digo, perdimos aquí de 6, me parece que fue. De 7. Y después aquí allí ganamos de 10, ¿no? Entonces nosotros, me parece, al final hemos tenido más 8 y ellos pues han quedado por debajo nuestro, ¿no? Porque lo que se mira es primero el básquet general de los 3 y de los 4 vaya, y después el básquet partido en que todavía hubiese empate, el básquet de lo que queda hacemos empate, ¿no? Uh-huh. ¿Te parece justo que Tarifa, por ejemplo, en ese cuádruple empate, Tarifa, por ejemplo, ha sido el que se ha quedado fuera? ¿Los otros tres equipos son más fuertes que Tarifa? ¿Tarifa estaba, digamos, al mismo nivel? No, a mí, te digo, a mí Tarifa me gusta bastante. A mí el de los equipos, a mí el que más me gusta como equipo, de todos modos, San Fernando, lo que pasa es que en San Fernando allí no gana ni Dios, entre las circunstancias, lo que se rodea una serie de circunstancias alrededor del equipo de San Fernando, que es imposible ganar, entre que las ayuditas que le echan, que aunque parezca que yo lo diga, parece que siempre estoy con el mismo, pero es que está claro, ¿no? Todo el mundo cuando comenta lo mismo, lo que pasa es que yo sí lo digo y los demás todavía le da corte decirlo, y después la pista aquella que vota poco, se reúne una serie de que es difícil ganar allí, ¿no? Pasa como en Ubrique, es bastante difícil. Y aquí en Ubrique tuvimos la mala suerte también, que entonces teníamos el equipo prácticamente completo, sin lesiones y sin nada, y al final se perdió porque estaba Antonio tuvo, estaba yo trabajando, Antonio me hizo a mí aquel día el que uh-huh. estaba haciendo el partido, y se tuvo que ir también a trabajar, nos salió un servicio y nos tuvimos que ir, ¿no? Y del grupo y de allá arriba de los bomberos, y nos tuvimos, y se tuvo al final los últimos minutos, más de medio periodo final, se tuvieron que quedar ellos sin nadie, ¿no? Entonces es difícil de que ellos sean capaces de controlar, tuvieron la suerte, y cuando habían estado ganando tres periodos y medio, al final, claro, si no hay un director un poco que los controla a los niños, pues lo perdieron, ¿no? Y fuera de tres o de cuatro puntos, no me acuerdo la verdad ahora mismo, pero influyó, tuvieron bastante suerte en ese aspecto, ¿no? Y después cuando fuimos allí a su casa, se reunieron también, fue el día de la carrera aquí de los coches, se reunieron una serie de circunstancias, también Antonio estaba trabajando, yo estaba sancionado, ellos sin nadie, aunque yo estaba en la grada, pero no es lo mismo, ¿no? Uh-huh. El banquillo. Pero a mí el de los cuatro, te digo, al final va a ganar porque en San Fernando, y esperemos, ¿no?, que demos la sorpresa, ¿no?, que por lo menos podamos pelear en la final con ellos. Pero a mí Medina me gusta bastante porque es un equipo, el chaval lo está trabajando muy bien, o más o menos, aunque lo veo un poco cuadriculado, y además San Fernando es que los veo que son de primer año, que son de fácil acceso, no es lo mismo que se note un año, que sea más malo, pero la fuerza de segundo año se notan, ellos son de primer año, y esta gente también, aquí nosotros nos regalaron el partido, ellos tenían el partido, me parece, me faltaban 4 o 5 minutos y perdíamos de 15 o de 20, ¿eh?, con Tarifa, y lo ganamos en los últimos 3 minutos, le hicieron uno de ellos, de los buenos, un golpe y se quedó lesionado, y al final le hicimos una remontada increíble, pero bueno, que de todo modo lo perdieron, como yo le dije, te lo comenté al entrenador y incluso a mis jugadores, digo, no lo hemos ganado nosotros, lo han perdido ellos, y se complicaron ellos tontamente, pero un equipo que me gusta, aunque se haya quedado fuera, era de los más complicados de ganarle, ¿no? Uh-huh. Pues teniendo en cuenta que esta final a 4 se va a disputar en San Fernando, con lo que tú nos cuentas, ¿cómo se presenta? Hombre, lo importante es llegar a ver si somos capaces de ganar el primer partido. No nos confiemos porque le hemos ganado a ellos allí, a Algeciras en su casa. No podemos confiarnos, sino intentar desde el primer momento, como hicimos allí, salir y por lo menos pelearlo. Y después la final, pues, disfrutarla, ¿no? Y despedirnos, ya la mayoría de los críos se van, terminan, y ya creo que sería un broche bonito para ellos, ¿no? De terminar como el año pasado, que ganamos, pues este año a ver si somos capaces de dar la campanada y cerrar otra etapa más, ¿no? Otra temporada más y otra etapa más de la vida de ellos, que de al final, pues, te los encuentras, los recuerdas y vas viendo que de gente que ha pasado y que al final, pues mira, terminas con una victoria, con un... Pero yo creo que el premio lo tenemos, ¿no? De estar allí el sábado, que intentar por lo menos llegar por la tarde, ¿no? Sería, yo creo que ese premio para el equipo ahora mismo, como hemos estado con las lesiones y con algunas bajas, ha habido chavales con algunos problemillas y tal, pues que han tenido que dejar de entrenar y al final, pues, te digo, se complica un poco. Y ese sería el premio de la temporada y para ello después de tantos años aquí jugando a este deporte, ¿no? Hay que destacar que este formato de final a 4 se da más a las sorpresas, ¿no? Hombre, claro, es lo que te digo, que en un partido puede ser cualquiera, como el otro día. Todo lo que te lo juega un partido como el otro día no es lo mismo cuando ya tú has hecho el trabajo a lo largo de la temporada, que todo dependa de 40 minutos. Además, otra cosa que yo le comenté a yo en el vestuario antes de empezar el partido, allí en Algeciras, en aquel, ellos juegan siempre en el ciudad de Algeciras, que es un pabellón de parqué, tiene la piscina cubierta al lado, que hace una, pasa como en Cádiz, que hace bastante calor, que se reúnen una serie de circunstancias que es también complicado y el otro día jugamos en el Andrés Mateo, me parece que allí en el Saladillo, que aquel, cada vez que hemos ido a jugar, no sé por qué, no hemos jugado con la gente del 88, con la gente, con las niñas, no hemos jugado varios campeonatos, de ir al campeonato, sí, jugando el partido allí, y hemos ganado, ¿no? Un poco talismán, sí, aquel campo, ¿no? Y eso que la gente está allí a pie de pista, al lado de la pista, pero el suelo es igual que el nuestro, influye, muy parecido al nuestro, no sé por qué, y la verdad que cada vez que hemos ido allí, se lo comenté yo a ellos, mira, cada vez que yo he venido aquí con algún equipo, jugando unos campeonatos, pero para ir al campeonato de Andalucía, me acuerdo con la gente de los sentidos, y se ganó allí, ¿no? Y después con las niñas también hemos ganado partidos complicados, cuando te estás jugando algo potente, y cada vez que hemos ido a aquel, pues un poco talismán la pista aquella. El otro día pues también fue un poco talismán. Y es lo que tú dices, a un partido pues depende de muchas circunstancias, de que te rodee el día, que te entren ese día, no te entren al otro equipo, que a pesar que le puede pasar a San Fernando, que a veces la presión de tu casa, que de ahí que te le venga a ellos un poquito grande, ¿no? Somos un chavales de primer año, a ver si somos capaces de... Hombre, digo que no me gusta, pero después que saben también, aunque sean de primer año, saben a lo que juegan, ¿no? Lo tienen también muy claro, están muy estructuraditos, están, la verdad que la diferencia con mi equipo, ¿no? Que es un poco más anárquico en el juego, un poco más de dependemos de la improvisación y un poco de cómo cada uno estemos ese día, ¿no? Ya por último, Paco, ¿cómo llega tu plantilla? ¿Recuperáis jugadores para esta final? No, pues ya vamos a jugar con lo que jugamos el sábado. No creo que esperemos que no tengamos más bajas. Fran, yo pensábamos que íbamos a poder jugar con él. No vamos a poder. Tenemos otro inconveniente también, que esta semana en las graduaciones del instituto, y hay chavales que están en la fiesta. Eso también nos va a pesar, ¿no? Pero vamos a ver cómo estamos el sábado por la mañana después de la noche del viernes, ¿no? Con la fiesta. ¿Y qué le vas a decir a los chavales? Que no vayan a la fiesta de su graduación. Pues bueno, a ver cómo se va rodeando todo, ¿no? Pues ya saben, este fin de semana en San Fernando se disputa esa final a 4. Lo vamos a dejar aquí, Paco. Agradecerte que nos haya atendido. Enhorabuena pues por esa victoria en Algeciras, por ese pase a esa final a 4. Y ahora, como tú dices, ahora disfrutar, ¿no? Sí, vamos a ver y cortando un poco la coleta en condiciones, ¿no? Por lo menos que todo vaya bien, que no, que yo me coño, como dijo el otro, madrecita del Carmen, que me digan que no me echen, que vaya la cosa bien, que disfrutemos y punto, ¿no? Nada, Paco, muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. Pues ese partido, como decimos, esa final a 4 va a centrar nuestro interés para de cara a esta próxima este próximo fin de semana. Estamos pendientes también de conocer la fecha del tercer y definitivo partido de las semifinales por el título provincial en la categoría mini. El Cabu igualaba esas semifinales por 55-58, mejor dicho, aquí en casa ante Díaz 80 el pasado sábado, y ahora pues se fuerza ese tercer partido que les puede dar el pase a los campeonatos de Andalucía si logra la victoria en la difícil cancha de Sanlúcar. Dejamos el baloncesto, regresamos al fútbol. Vamos a meternos de nuevo con ese partido del Ubrique Unión Deportiva ante la Unión Polideportiva del Puerto el pasado fin de semana. Vamos a hablar con uno de los capitanes del Ubrique Unión Deportiva, Carlos Gil. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Nueva victoria en lo que ya está siendo la recta final de este campeonato liguero. 3 puntos que os sirven para subir una plaza más. Y visitabais la casa de un colista que en esta última fase de la liga ya había dado algunas sorpresas a equipos de la zona alta, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Bueno, pues la verdad es que conseguimos los 3 puntos. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a los rivales más débiles y nos crean más peligro y nos ponen las cosas más difíciles que a lo mejor los que van arriba. Pero la verdad es que estuvo bien el partido. Más o menos hicimos un partido serio y estuvo acondicionado por varias cosas, pero vamos, que la verdad es que bien. Lo más importante es que conseguimos sacar los 3 puntos, que era lo más importante en el juego. Sobre el papel, dos conceptos antagónicos de fútbol se enfrentaban, ¿no? Como juega el Ubrique Unión Deportiva, como juegan ellos, pero no sé si es complicado ganar en su casa, porque aquí, en Ubrique, vimos que con muy poco se llevaron la victoria, ¿no? Sí, sí, aquí nos cogió ese fin de semana un poco dormido y nos ganaron. Y allí, en su campo, la verdad es que es difícil jugarle porque el terreno de juego es como si fuera césped artificial, pero una pista de fútbol sala. O sea, que no tiene césped ninguno, que es esto plano, vamos. Y la verdad es que las condiciones no son idóneas para nosotros, pero vamos, que nos supimos adaptar bien al terreno de juego y hicimos un partido muy serio, muy comentado. Carlos, en el choque de ida os costó un mundo, en el de la primera vuelta aquí en Ubrique, hacer ocasiones, no visteis puertas. Y tengo entendido que el domingo pasó todo lo contrario, creasteis ocasiones a más no poder y fue la puntería lo que os impidió llevaros una victoria más holgada, ¿no? Sí, el domingo la verdad es que si fuéramos estado un poquito más acertados a todo el equipo de cara al gol, pues fuéramos quedados, si llegamos 2-8, 2-7, no fuera pasado nada, porque en la primera parte nos fuimos con 2-2 empate y pudimos ir ganando 2-4 y ya en la segunda parte como expulsaron a dos jugadores de ellos y llegamos con más claridad. Lo que pasa que no me parece que seamos las ocasiones y se nos pudo complicar el partido, pero al final se llevó, ganamos, vamos. Porque ellos tampoco inquietaron mucho atrás, ¿no? No crearon mucho peligro. No, la verdad es que ellos tampoco, no eran un equipo muy bueno, la verdad, era un poquito bajo. Aquí era, no sé si era el mismo equipo que vino aquí, yo creo que sí. Aquí estaríamos metidos en la temporada, ya no, a esta fecha ya no están entrenando por allí o lo que sea, pero la verdad es que eran un poquito flojos. Los goles de ellos, vamos, Adrián, que era en este caso el portero de los domingos, le quedaron pocas ocasiones, que tuvo que parar un par de ellas nada más. Los dos goles que metieron fueron uno a balón parado en un córner y otro de centro del campo, que la verdad es que fue un golazo de delantero de ellos, que eran de medio campo y un poquito con el viento que estaba raseado, pues la verdad es que no se lo comió Adrián, sino que fue un golazo, ¿no? Pero vamos, que no crearon muchas oportunidades. Cuando nosotros hablamos de ocasiones claras para el Ubrique Unión Deportiva es que estamos hablando de manos a manos, ¿no? No, sí, en la primera parte tuvimos tres manos a mano con el portero. Esta es la primera parte, 11 contra 11. Ya en la segunda parte pudimos tener más todavía, 5 o 6 manos a mano. Vamos, que echaron al portero y se puso un jugador de ellos y paraba más que el portero. Sí. Muchas veces pasa eso, que te para más el otro. Muchas veces o acierta él o fallamos nosotros, pero algunas las paraban, ¿eh? Que nada más que nada fallábamos nosotros, la verdad. No supimos atacar bien esa defensa, como quien dice. Aparte también muchas veces hubo dos o tres jugadas que Linier, que era la levantaba el banderín, salíamos desde el centro del campo por las bandas y no eran fuera de juego, pero ya ellos protestaban, ya habían echado de ellos, la verdad, que lo levantaban y no era fuera de juego, ¿no? Que podía haber quedado más ocasiones. Lo que está claro, Carlos, que el partido se tendría que haber roto mucho antes, no llegar a ese final de partido con un marcador tan apretado, cuando ellos, ya en esa inferioridad numérica, lo único que se dedicarían era a bombear balones, supongo, ¿no? Sí, la verdad es que ellos cuando ya se quedaron con dos menos, pues dejaron los cuatro arriba y cuatro o tres abajo, que es lo que le quedaba. Y yo creo que eso ha sido la parte negativa del partido del domingo, que la verdad es que con esas situaciones tenemos que saber llevar los partidos de otra manera, mejor de aguantar más el balón en nuestra posición o lo que sea, para que ellos no nos creen ocasiones porque nosotros tenemos el balón. Es verdad que es difícil, pero que o matar el partido antes o eso, yo creo que eso ha sido el fallo del domingo. Tenemos que matar antes los partidos. Y Carlos, con el objetivo ya cumplido a estas alturas del año, supongo y entiendo que ya lo que tenéis ganas es de terminar con la liga, ¿no? Hombre, la verdad es que ya a estas alturas, viendo que casi todas las competiciones han acabado y viendo que la liga tiene muchos parones, mucho descanso, que si el equipo retirado, que si el otro, yo creo que debería haber acabado antes, ¿no? Pues la verdad es que sí. Pero ¿qué vamos a hacer? Ya el equipo está intentando ya pasar las últimas dos semanas que quedan. Como tú has dicho, el objetivo está realizado ya, pero vamos, nuestro objetivo siempre ha sido quedar lo más alto posible. ¿Sabes? Pero vamos, que la temporada ha sido muy buena, hombre. Como le decía, puede haber sido mejor, pero vamos. Como le decíamos a Paco la semana pasada, como nos comentaba, sí, se ha logrado el objetivo, pero os hubiera gustado de otra manera, ¿no? Que hubiera sido de otra manera, ¿no? Hombre, claro, viendo estos dos últimos años, bueno, llevamos 3 años compitiendo, viendo los últimos, los dos anteriores, los dos primeros, ahí que el primer año ascendimos segundo, tercero, pero bueno, y el año pasado que casi también, todo el año arriba, la verdad es que se tiene que ver, por lo menos está ahí arriba opciones de con el San Fernando, o La Salle, ¿sabes? O Tarifa, está un poquito, nos ha faltado 4 o 5 puntitos más para estar ahí luchando por el segundo puesto. Bueno, parece que ese bajón de diciembre o ha terminado condicionando todo lo demás, toda la liga, ¿no? Al fin y al cabo, haciendo balance de la temporada, lo que vemos que ha tenido el equipo es un mes malo, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que ese mes ha sido, el mes diciembre ha sido lo que ha marcado toda la temporada, la verdad. Porque jugamos con el Puerto Real, creo que era, que perdimos en casa, después fuimos a Torrecera, perdimos. El Torrecera iba último, vino aquí el Puerto, nos ganó también, fuimos a Cañorrera, empatamos, íbamos ganando, y ha sido de a lo mejor de 15 puntos, que eran casi 12 sacados, pues sacamos 2 nada más, y esos 8 o 9 puntos, esos son lo que ahora mismo nos esperan esos falta para estar allá arriba, ¿entiendes tú? Sí. Y eso ha sido la clave de nuestra temporada. Hombre, que no ha sido que... Te podía haber estado mejor o peor, pero ha sido así y ya está, no podemos hacer otra cosa. ¿Se sabe a qué se debió ese bajón del equipo? Pues también, hombre, debido a lesiones que ha habido, hemos tenido muchas veces el equipo con muchas lesiones, este año la verdad que no nos han respetado, gente que a lo mejor ha faltado por el trabajo, temas de trabajo, pero vamos, que Paquito también estuvo un tiempo lesionado, pero vamos, que la verdad es que no hay que buscar excusas ninguna y afrontarlo y hacer no pasa nada. Lo bueno es que se superó ese bache, el equipo luego dio muy buenas sensaciones, pero claro, ya de cara a la clasificación, esos puntos que tú comentas que perdisteis, os dejó demasiado lastrado. Y el domingo, Carlos, ya la despedida en casa, despedida de la temporada. Supongo que habrá que esmerarse para dejar un buen sabor de boca en la parroquia, ¿no? Pues claro, vamos a intentar de hacer nuestro mejor partido. Y intentar de que se quede marcado ahí la afición en el partido para que sepa que el año que viene tiene que ver fútbol otra vez y eso, y que cojan otra vez confianza ahí en nosotros y para darle una alegría después de toda temporada irregular que hemos hecho más o menos. Partido será el domingo, como decimos, a las 6. Un Ubrique Unión Deportiva, que hemos dicho, una temporada muy larga, porque recuerdo que empezasteis la pretemporada a principios de julio. Y no sé si para este año tenéis los mismos planes o todavía no sabéis nada. No, todavía la verdad es que no sabemos nada. Nosotros ahora mismo pensamos nada más en terminar. Terminar y ya vendrá y descansar un poco, la verdad. Y dedicarle tiempo a la señora y a la familia un poquito. Uh-huh. Y descansar un poco y hacer otros hobbies. Pues nada, Carlos, lo vamos a dejar aquí y agradeciéndote que nos hayas atendido, darte la enhorabuena por esa victoria, mucha suerte para el domingo, que bueno, estaremos pendientes de esa despedida en casa, la que esperemos que todos disfrutemos. Muchas gracias, Carlos. Venga, muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. 7:18 minutos de la tarde, estamos ya fuera de tiempo, por lo tanto nos vamos a despedir. Mañana vendremos, estaremos aquí con el resto de la actualidad. Ya hay que centrarse en competiciones locales, Trofeo de San Isidro y Trofeo del Petaquero, que mañana a esta hora ya, mañana, esta noche ya sabremos qué equipos finalmente jugarán la gran final este viernes a las 9 de la noche. Eso será ya mañana. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.